Cuando yo en México estaba, ven, ven, ven, en esa ciudad bonita, ven, ven, ven, ahí me encontré una mexicana, ven, ven, ven, ahí su lindo nombre es Lupita, ven, ven, ven, ahí me encontré una mexicana, ven, ven, ven, ahí su lindo nombre es Lupita. Ven, ven, ven. Ay, no me pongas a sufrir.